una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 230, en el que te traigo nuevamente a uno de los cómicos más reconocidos de todos los tiempos, el inimitable Groucho Marx, cuyo nombre real era Julius Henry Marx, fue un actor, humorista y escritor estadounidense. Nació el 2 de octubre de 1890 en Nueva York y falleció el 19 de agosto de 1977 en Los Ángeles. Junto a sus hermanos formó parte de los famosísimos Hermanos Marx. Su ingenio y humor sarcástico lo convirtieron en una figura influyente en el mundo del espectáculo durante la primera mitad del siglo XX. Además de su trabajo como comediante y actor, Groucho también dejó su huella como escritor. Sus frases y ocurrencias siguen siendo recordadas en la cultura popular hasta el día de hoy. Y el relato que te traigo hoy lleva por título «Cómo situarse en la escala social». El relato está extraído, como los anteriores que te he traído al programa, del libro Memorias de un amante sarnoso, un desternillante recuento de anécdotas sobre la vida de Groucho Marx en Hollywood. El libro también incluye socarronas reflexiones sobre el amor y la filosofía marxista, según Groucho, y otros temas. En este divertido relato, Groucho comienza describiendo la elevada y vertiginosa escala social de Hollywood. Con su característico ingenio, se autodenomina una estatua social y comparte divertidas observaciones sobre las conversaciones entre hombres y mujeres en las fiestas de la época. Llevo días que quiero comentar algo a muchos de los oyentes que me dejáis vuestros comentarios desde Spotify. Desde aquí quiero daros mi agradecimiento, son muy de agradecer todas las palabras que me hacéis llegar, pero es muy frustrante para mí no poder contestar, ya que Spotify no deja esta opción. Así que todos los que lo habéis hecho lo podéis seguir haciendo perfectamente y desde aquí se agradece muchísimo, lo único que no puedo contestaros, pero agradezco muchísimo todos y cada uno de los mensajes que me hacéis llegar, la gran mayoría de ellos muy positivos. Desearos también a todos que paséis un gran verano, tengáis o no vacaciones y que aprovechéis para leer todo lo que podáis. Y si no tienes tiempo para leer, ya sabes que la audioliteratura tiene unas grandes ventajas y es que la puedes escuchar donde, cuando y como quieras. Aprovecha y escucha todos los relatos de audiolibros y relatos que aún no hayas escuchado o reescucha tus relatos favoritos. O si aún no lo has hecho, pues contribuye de manera efectiva a la pervivencia de este bonito proyecto literario comprando alguna de las colecciones de audiorelatos premium de pago. Recordar que ya tienes tres totalmente acabadas, la colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y la que justo acaba de acabar, colección Stephen King. Todas las tres imprescindibles y con ello, si lo haces y compras los capítulos por separado o compras la colección entera, ayudarás a pervivir a este bonito proyecto. Decir también que la temporada que viene se estrenará una nueva colección, todavía estoy por determinarla. Primero de si podré hacerla o no, porque las colecciones son relatos mucho más largos que me conllevan muchísimo más tiempo y muchísimo más trabajo, tanto a la hora de narrarlos como a la hora de posteriormente editarlos, por lo cual tengo que sopesar muy seriamente y por eso últimamente te hago hincapié en que compres las colecciones, porque tengo que sopesar muy seriamente a ver si puedo seguir haciéndolas o si realmente no me sale a cuenta tantísimas horas de trabajo para las poquitas colecciones que se han ido vendiendo, sobre todo últimamente. Pero en el caso de que quieras que se sigan produciendo estas colecciones de audiorelatos premium, tengo dos opciones para la temporada que viene, que me gustaría que me compartieras tu opinión desde los medios en los que lo haces habitualmente, si me escribes desde iVoox, con los que me escribís en YouTube, los que me lo hacéis por mail o los que lo hacéis también, como he dicho, en Spotify. Decidme si preferís que la próxima colección sea una colección con los 10 mejores relatos de la ciencia ficción de todos los tiempos o con los 10 mejores relatos de terror de todos los tiempos. cuál prefieres que sea la nueva colección de audiorelatos premium de audiolibros y relatos, colección de los mejores relatos de ciencia ficción o de los mejores relatos de terror. Me puedes contestar por cualquiera de las opciones que ya te he dicho. Que tengas un verano fantástico, te espero aquí la tercera semana de septiembre con una nueva temporada de audiolibros y relatos, la séptima ya. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos y sus oyentes. ¿Cómo situarse en la escala social? De Groucho Marx. Hubo una época en que, cuando me hallaba ante una hilera de 4 o 5 cubiertos distintos sobre la mesa de un banquete por todo lo alto, me sentía enteramente desconcertado. Pero esto era mucho antes de que me introdujera verdaderamente en sociedad, hasta ser conocido por Elsa Maxwell de Hollywood. Amigos que entonces se burlaban de mí cuando participaba en alguna cena, vienen ahora a rogarme que les aconseje en materia de etiqueta. Las amas de casa me consultan acerca de qué vino deben ofrecer con las alcaparras y me preguntan dónde deben colocar al invitado de honor que acaba de meterse en el bolsillo 3 cucharas de plata. Pero el cumplido que más agradecí fue el que me dedicó la propia Amy Vanderbilt. Observando mi actuación durante una cena elegante, confesó que a mi lado ella no entendía de etiqueta. Sus palabras exactas, las recuerdo bien, fueron: «Si ese Mr. Marx sabe una pizca de etiqueta, yo soy domadora de leones». Pero aún así, hasta el aplauso y la adulación llegan a hacerse fastidiosos. Resulta molesto tener a todas horas gente que quiere saber cómo ha conseguido uno triunfar en el juego social. Especialmente si en aquel momento uno está besando la mano a una rusa blanca emparentada con los grandes duques. Creo estar seguro de que era rusa blanca porque nunca he tropezado con una rusa que fuera de otro color. Naturalmente podría remitir a los consultantes a los manuales corrientes de urbanidad. Sin embargo, estos son de escaso valor práctico para el hombre que, como yo, vive sin ballet de chambre, sin 3 hilos distintos en la cena y sin caviar para desayunar. Lo conseguido por mí es simplemente el resultado de observar unas pocas reglas muy sencillas y de mantener constantemente limpias mis narices. Es de subrayar que en 1959 asistí a 336 cenas, con invitación expresa para 12 de ellas. Como es natural, uno tiene que invitar a la gente también. Pero no profundizaré sobre esto, porque si se tiene un poco de cuidado al planear las reuniones, puede lograrse que las invitaciones lleguen a sus destinatarios cuando se encuentran fuera de la ciudad. Como ya digo, esto requiere un cuidadoso planning. En cierta ocasión, hallándome en Nueva York, organicé una cena para 12 amigos que, según los periódicos, asistían a una convención en Minneapolis. Lo malo es que los periódicos estaban equivocados y solamente 4 de ellos habían acudido a la convención. Los otros 8 vinieron a casa y, créanlo o no, se disgustaron aún más que yo por la falta de exactitud del periodismo moderno. En toda la casa no había más que cordilla para el gato y ni siquiera estaba el gato. Yo mismo tampoco estaba en casa porque estuve sin previa invitación en una cena que se celebraba en Brooklyn. Menciono esta circunstancia porque se refiere a un extremo que no ha merecido la debida atención de otros especialistas en etiqueta social. Aludo naturalmente al intruso, al comensal que no ha sido invitado o, dicho de otro modo, al gorrón. Mi consejo a este respecto es el siguiente: cuando el anfitrión, por una u otra razón, ha olvidado invitarnos a la fiesta a que concurrimos, no es necesario ponerle en evidencia llamándole la atención sobre este detalle. Solo una persona de bajos sentimientos entrará en el hogar donde no ha sido llamado diciendo: «Vaya fineza la suya, mire que dar una fiesta y no invitarme, he estado a punto de no venir». Tales circunstancias, aconsejo por el contrario, mostrarse alegre y risueño. Por otra parte, me parece más adecuado entrar por la puerta principal que hacerlo por la del servicio o a través de la escalera de incendios. Esta última forma de ascender socialmente me parece francamente reprobable. Resulta prudente mantenerse alejado del bar en los primeros momentos, no tanto por delicadeza como por el hecho de que al principio allí se sirven licores baratos destinados a los invitados. La experiencia me ha demostrado que sacrificando un dólar o dos en beneficio del mayordomo, este nos proporcionará la bebida que consume él mismo, y el anfitrión, claro está. Dado que las ropas hacen al caballero, hay que poner especial atención en la forma de vestir. Generalmente en las invitaciones se especifica si la cena es o no de etiqueta. Esta advertencia ha de ser lo más clara posible, pues de otro modo pueden surgir contrariedades. Recuerdo a un miembro de una de las primeras familias de Nueva York, la primera a la derecha, conforme se entra en la décima avenida, que puso en sus invitaciones: «No es preciso vestirse». Por desgracia, una de las invitadas, una dama encantadora, excelentemente modelada, tomó la advertencia al pie de la letra. Quisiera saber por qué habré puesto «por desgracia». Normalmente para una mujer resulta adecuado llevar un sencillo traje de tarde por la tarde y un traje de noche por la noche. Respecto a los hombres, el problema es aún menos delicado. La corbata negra resulta siempre apropiada, siempre y cuando no se prescinda del cuello. En cuanto al frac y el chaqué, no sé por qué, pero me sugieren la idea de un rabo parecido al de los perros. El gorrón experimentado procura ser siempre el primero en sentarse a la mesa. Así, si el vecino de uno u otro lado no son de su agrado, tiene tiempo de cambiar las tarjetas de sitio. De ser sorprendido en la operación, es mejor no exponer las razones que le impulsaron a hacerlo. Es preferible adoptar una actitud constructiva, observando alegremente: «Se trata simplemente de que deseo sentarme junto a la condesa Rittenhouse. Los amigos del club me dijeron que uno se desternilla de risa cuando consigue hacerla beber unas cuantas cervezas». Es de pésimo gusto añadir al final: «¿Eh, condesa?». Nos ocuparemos ahora de los platos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ensalada queda a nuestra izquierda, que a menos que se trate de espárragos, no debe cogerse con los dedos. El plato de la derecha, Condesa Rittenhouse, no debe de tocarse bajo ningún concepto. Si la comida que se nos ofrece no es de nuestro agrado, no es discreto gruñir ni comentar que mejor hubiéramos comido en casa, sin tener que esperar a las 9:45 de la noche. Tampoco es prudente hacer observaciones que impliquen una velada amenaza, tales como, por ejemplo: «Madame, si esta bazofia me produce dispepsia, le mandaré mi abogado mañana por la mañana». Si la dispepsia se produce realmente, basta con que los abogados concierten una indemnización adecuada. Sin embargo, todo esto puede evitarse si le decimos a la anfitriona con la mejor de nuestras sonrisas: «Querida Elsa, a trancas y barrancas he podido tragarme la sopa y la ensalada, pero este potingue es superior a mis fuerzas. ¿Por qué no manda que me frían un par de huevos?». Si se baila en la fiesta, el verdadero gentleman no se propasará con su pareja ni intentará besarla, sobre todo cuando la dama en cuestión exija la presencia de un guardia a grito pelado. En casos como estos, hay que ser comprensivo y tolerar con indulgencia el atractivo que para las mujeres representa siempre el uniforme. La mayor parte de las jovencitas no aceptan determinadas promiscuidades. De no ser así, será que yo he tenido verdadera mala suerte. Por ello, es conveniente que aprendan a contener el eventual manoseo de un caballero sin llegar a ofender su dignidad. En casos tales, es aconsejable alguna observación de tipo personal como, por ejemplo, ¿no le han dicho nunca que parece usted un pulpo? Y ahora, vamos a comprobar si el lector ha aprovechado mis enseñanzas. Si en su combate con un trozo de pavo asado este salta a la falda de la viuda que se sienta a su derecha, A. se excusará con vehemencia. B. se pondrá a llorar. O C. dirá, «Madame, no era mi intención obsequiarla con el plumífero, de modo que haga el favor de devolvérmelo al momento». ¿Es correcto servir el beef stick con cebolletas y almejas? ¿Está bien hacer figurar el apodo en las tarjetas, dando por supuesto que nadie nos llama por nuestro verdadero nombre? Si sacamos a bailar a una joven y nos dice que le duelen los pies, para 30 segundos después ponerse a bailar con un pollo que lleva más brillantina en el pelo y más pelo que nosotros, ¿le pediremos que nos recomiende su pedicuro o nos consideraremos irremediablemente caducos? Cuando la dama se hace cargo de la cuenta del restaurante, ¿ha de pasar el dinero al caballero por debajo de la mesa o debe entregárselo abiertamente al camarero? Al salir de un cabaret con motivo de una razzia de la policía, ¿quién ha de entrar primero en el coche celular, el caballero o la dama? Cuando una joven pareja está comiendo fuera de casa y tiene una trifulca, ¿debe el marido golpear a su esposa inmediatamente o es más aconsejable que espere a que la cosa se reproduzca? Describa el lector las líneas y colores de tres vestidos de la Taylor. ¿Cómo reduciría al silencio al melómano de la reunión sin recurrir al martillo o al revólver? Si el lector ha sido capaz de contestar incorrectamente a 7 de las cuestiones precedentes, puede escribir solicitando la insignia de nuestra sociedad de caballeros. Por otra parte, veré con mucho agrado que me invite a cenar en su casa la noche que mejor le venga. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. 3 flamantes colecciones: colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría. Thank you.